Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Hola, hola, muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en una edición más de La Rayuela. Bienvenidas y bienvenidos a esta su radio revista de 9 a 12 del mediodía aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Gabo. Buenos días, Beatriz. Buenos días con todas y todos. Una vez más en su programa, la radio revista La Rayuela. Bienvenidos a todos y un gusto estar aquí. Bien, para el día de hoy tenemos algunas novedades, tenemos entrevistados, por supuesto, y para iniciar nuestro programa debemos hacer mención a que la tarde de ayer, de 4:30 a 5 de la tarde, pues ya se difundía la noticia de el fallecimiento del expresidente de la República, Sixto Durán Ballén. Entonces, la verdad es que ha habido mucha historia alrededor del arquitecto Sixto Durán Ballén y nosotros como programa igualmente pues hacemos una reverencia ante su fallecimiento. Son las 9:02 a.m. Sigue la Feria del Libro, y esta tarde vamos a estar como un poco cercanos a ella y tenerles igual algunos ecos de la feria, como lo hemos denominado. Por otro lado, quiero comentarles también que la tarde de ayer nos ha llegado esta invitación, y tiene que ver con el 14º Festival Internacional de Cine GLBTI. Es el lugar sin límites, y la gala de inauguración será precisamente el día 27 de noviembre en acá en Ecuador, ¿no? Este es un, digamos así, un festival ya de orden internacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y quitogay.net tiene el agrado de invitar a usted, nos dice la invitación, a la gala de inauguración del 14º Festival Internacional de Cine GLBTI, El Lugar Sin Límites. Esto será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja, el día jueves 17 a las 19 horas. Por supuesto, estaremos ahí. Mil gracias. Ellos igualmente estarán acompañándonos a nosotros acá en el programa. Y hemos hecho contacto con Alfaro, ¿sí? Con Eloy Alfaro, que es el chus nieto de Eloy Alfaro, y es uno de los organizadores de este festival internacional. Entonces, esta entrevista la hemos pactado para el día viernes a las 11:30, sin límites. Esto en cuanto a las invitaciones, a los compromisos que tenemos pendientes, esta gala de inauguración, y pues queremos invitarles a ustedes a que nos acompañen lo que va de Radio Revista, La Rayuela. Vamos a iniciar con música. Costa Fría, Los Sonoristas. Thank you. de urgencia una máquina. A ver, ¿quién tiene? Necesito comprar de urgencia una máquina. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Comenzábamos nuestra radio revista comentando que este martes 15 de noviembre de 2016 falleció Sixto Durán Ballén, expresidente de la República y exalcalde de Quito. Su deceso ocurrió a las 17:15, mientras el político dormía su siesta en su domicilio en el norte de Quito. El arquitecto Ballén fue, como lo dije ya, pues arquitecto de profesión y tenía 95 años. Su hija indicó que no sufría ninguna enfermedad de consideración, por lo que su deceso respondió a los efectos de su edad. El expresidente de Ecuador y exalcalde de Quito será velado este miércoles 16 de noviembre de 2016 en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito, desde las 10 de la mañana. El día viernes a las 15 horas se oficiará la misa en su honor en la Catedral Metropolitana de Quito. Bien, 9 de la mañana con 11 minutos. Tenemos noticias de la feria, la agenda, por ejemplo. Adelante. Así es, Beatriz. Hoy, miércoles 16, pues hay una agenda muy variada en torno al tema de la Feria del Libro, que pues sigue vigente del 11 al 20 de noviembre. Todavía hay tiempo para aquellos que no han venido a visitar todavía las instalaciones y los stands de esta feria. Hoy, 10 de la mañana hasta las 12 del día, taller cinematográfico, historias e imágenes de nuestra gente a cargo de la directora Gloria Rolando de Cuba, en Flaxo Cine. Asimismo, a las 10 de la mañana, charla Colegios, la cocina del escritor, a cargo de Yirama Castaño, de Colombia, Luis Carlos Musó, de Ecuador. 10 a.m., títeres, Armando Morales, de Cuba, en la Universidad Central, en la Facultad de Artes. A las 10 a.m., también, taller de traducción poética, el poema como un artefacto de dos lenguas, a cargo de Stéphane Chaumet, de Francia, Universidad San Francisco, en el Jardín Interior Da Vinci. Beatriz. Bien, para el día viernes nosotros tenemos una entrevista que la hemos pactado pues para hablar del desarrollo del pensamiento y la coordinación visomotora. Esto de los libros borrables, qué interesante, ¿no? Los libros borrables. Este es un emprendimiento innovador que impulsó Cenecid hace algún tiempo y el Banco de Ideas. Entonces, este Banco de Ideas realmente nace con esta convocatoria y se habla ciertamente de las posibilidades que tienen los niños de aprender, de crecer inclusive en su seguridad con estos libros borrables. Los libros borrables dirigidos a niños desde 2 años hasta 8 años, revisado, calificado como un material didáctico de calidad y autoexigencia. Sin duda esto fortalece el desarrollo intelectual de nuestros pequeños. A la vez pues se establece un compromiso con el medio ambiente y también el saber compartir. Esto tenemos para el día viernes. Están en vigencia todavía Jornadas Internacionales de Arte y Cultura CREA del 17 al 29 de noviembre en el Teatro México, Tomebamba y Antisana en el sector de Chimbacalle. Esta temporada de teatro para niños a las 10:30 con entrada libre. Y miren ustedes, hay una posibilidad de trueque aquí. Trueque para escuelas participantes. El miércoles 23, Grupo Zuli Teatro en Resistencia, la Isla de las Flores. El jueves 24, Grupo Nosotros Mismos, Los Oropesa Moreno. Y el viernes 25, Grupos Ilustres Desconocidos, Una Historia Monstruosa. Pero hay más, la temporada de artes escénicas. Así es. Si usted quiere asistir, $5 el valor para estudiantes, personas de tercera edad y personas con capacidades especiales. Asimismo, $7 la general. Empezamos a las 7:30 el miércoles 23 con el grupo Entre Telones con la obra No todos los días se casa un amigo. Jueves 24, Monserrat Astudillo con la obra Mis tetas lo dicen todo. Desde las 6:30, apertura de comparsa con colegios participantes. Viernes 25, grupo Amaru Canta y Vida, directamente desde la provincia de Imbabura, música tradicional. Sábado 26, grupo Sintancur, estreno Capulí Feli, teatro de luz negra, Sara Tomaselli y Rafaela Tomaselli. Esto pues todo lo vivirán en el 16º Festival del Sur. Durante la historia de la humanidad han habido mentes absolutamente, ¿qué diría yo? Brillantes, privilegiadas, sensibles, en fin. Hay una cantidad realmente de elementos que conforman el ser humano. Y de ellos, Gabriel quiere compartirnos algunas frases. Cicerón, Marco Tulio Cicerón, fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano, considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín en la República Romana Antigua. Nos señala que no hay, o mejor dicho, ¿qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? ¡Qué hermosa frase! Bien, esta es la frase del día, entonces, el día de hoy. Nosotros vamos a escuchar este tema del maestro Milton Arias Cocada, interpretado por Fernando Cilio y su banda. Ya regresamos. Thank you. artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Son las 9:21 a.m, amigas, amigos. Está ya con nosotros el maestro Milton Arias. Acabábamos de escuchar precisamente Cocada. Esta es una composición de él y lo interpreta otro músico, compositor, pues Fernando Cilio. Y yo quiero darle un abrazo y decirle mil gracias a Milton por estar acá esta mañana con nosotros. Buenos días, gracias tu tiempo. Muchas gracias. Buenos días con todos. Buenos días. Gracias a ti, Bachita, nuevamente. Para mí, te digo, es un gusto, una satisfacción estar aquí con ustedes, compartiendo momentos muy especiales, hablar de música, que es nuestra vida, nuestra pasión. El día de hoy vamos a hablar un poquito de bandolines, y es que les cuento, muchos de ustedes, a lo mejor a través de las redes sociales, han visto ya el trabajo de Milton Arias. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque hace unas obras de arte, digo yo. Él dice que está experimentando, que quiere pues experimentar con sonoridades, pero la verdad es que ya desde hace algún tiempo atrás vemos unos trabajos de primera categoría. Y la idea es que nos cuente, ¿de dónde nace esta afición de ser un luthier? Bueno, como dicen, la necesidad es la madre de todas las virtudes. Desde muchacho, más bien de niño, me inquietó construir instrumentos. Como anécdota inicial de toda esta aventura, fue que una vez a mi madre le pedí un recipiente que tenía de metal para hacer un tambor. Mi mamá quería mucho ese como una especie de florero, ¿no? Y me dice, ¿para qué? Digo, golpearle, si no, es que tengo que cortarle el lado de aquí, de acá, y ponerle un cuero. Entonces me dijo, ¿vas a destruir? Le digo, no, voy a construir. Entonces mi madre dice, bueno. Me dice que fui a un mecánico, el mecánico hizo lo suyo, y yo puse el cuero, le puse el... y salió un tamborcito, ¿no? Y entonces de ahí comenzó. Luego al ver a los músicos, en ese tiempo, entre los músicos que primero vi que me impresionaron fue Intilimani, cuando tocaron en la Casa de la Cultura, tocaron acá en el Ejido. También me impresionaron mucho los instrumentos musicales que ellos tenían, por ejemplo el charango. Yo recuerdo que él tenía 6 o 8 años y apoyado sobre la tarima, la quijada, en el centro que había ahí, en el Ejido. Pude ver el charango, pude ver otros instrumentos que desconocía y entró un amor por eso. Pero conforme pasó el tiempo, se pudo comprar, se pudo tener. Y en el momento de producir música, uno se va creando ideas, ¿no? Entonces... hay que romper ciertos paradigmas para poder alcanzar algo un poco más algo diverso, ¿no? Algo diferente que puede ser productivo. Entonces de la tradición del bandolín, mi abuelo tocaba bandolín, mis tías por parte de mi papá tocaban bandolín, mi mamá tocaba guitarra, y hay una relación. Y no solamente en mi familia, también en la ciudad, en la sociedad en general, el bandolín tenía una importancia social muy, muy, muy importante, disculpen la redundancia, pero tenía en ciertos núcleos familiares, en núcleos de trabajadores, de artesanos, había las estudiantinas. Milton, ¿te parece si es que luego... podemos hablar un poquito de la historia del bandolín? Hasta tanto, yo les invito a que escuchemos una obra del maestro Milton Arias. Bien, seguimos después de escuchar esta obra del maestro Milton Arias. Ahora vamos a escucharlo en esta historia de los bandolines. Bien, como te decía, el bandolín tiene un referente que son... yo mantengo una teoría o una propuesta más bien de estudio a partir del laúd, renacentista sobre todo, que incursionó en Europa de Medio Oriente, y el laúd se acopló a lo que fue la música europea. En la misma época del que estaba desarrollando eso del Renacimiento, también se desarrollaron otros instrumentos como la vihuela, ¿no?, la guitarra barroca, que justamente tenemos una de las evidencias en nuestro país, como es la guitarra que llamamos de Santa Margarita de Jesús, ¿no? Ahora, el laúd influyó en España, por ejemplo, para crear el propio laúd español, la bandurria, y esos instrumentos de una manera llegaron a América, y en América se repartieron en los diferentes países. Y en nuestro país igualmente incursionaron estos instrumentos. Ahora, del bandolín existen varias afinaciones, ¿no?, un sinnúmero de afinaciones, y estudiándolas, por ejemplo, unas corresponden a lo que sería la bandurria española. Luego tenemos otras que corresponden, por ejemplo, a una cierta afinación similar, pero en otra tonalidad del charango, del ronroco boliviano. Hay un bandolín particular, y otras que tienen, como la última que se implementó especialmente en los grupos de proyección folclórica, como es el bandolín afinado a partir del séptimo traste de la guitarra. Entonces se vuelve una afinación muy parecida, similar a la guitarra, pero en otra tonalidad. Entonces, al haber tantas afinaciones, también el modelo del bandolín tiene su importancia, ¿no? Hay el modelo de pera, hay el modelo oval, hay, bueno, diferentes modelos, y la construcción también varía. Entonces, el ancho, el largo de la caja, las dimensiones, las escalas. Es decir, que el bandolín tiene varios modelos que de acuerdo a lo que se puede tocar. Acá en nuestro país se ha generalizado esta última afinación, que es en sí, pero yo conozco las personas que son referentes muy importantes del bandolín, como el señor Dueñas, por ejemplo, ¿no?, que él toca un bandolín particular, pero la mayoría se acopla de otro. Entonces yo he buscado la manera de completar la gama de tonalidades, o sea, el más agudo, uno grave, ¿sí?, para poder jugar con bandolín. Entonces, esa es la intención mía, construir un bandolín, ir buscando tonalidades, y al mismo tiempo ahí viene el referente de los materiales que vamos a usar. O sea, las cuerdas, no todas las cuerdas son aptas para las mismas afinaciones. Entonces, se va a un almacén, compra un juego para bandolín, y resulta que la tercera cuerda suena muy... no tiene una calidad sonora. Entonces, ahí viene el trabajo de estar investigando el diámetro, qué cuerda, y cómo está la sonoridad, la resistencia, porque a veces se afina el bandolín muy alto, cuando se revientan las cuerdas, se deforma la caja, se destruye el instrumento. Entonces, es un proceso así. Y eso es lo que nosotros, yo al menos pretendo ir buscando, las medidas adecuadas del diapasón, para ir adaptando las cuerdas adecuadas en cuanto a grosor. Hay cuerdas que son de 0.9, de 11 para las primeras, y buscar la resistencia y sobre todo la sonoridad. Entonces, ahí yo creé este bandolín, que yo le llamo B12, que también tiene una experiencia por la política económica del país, porque cuando se dio digamos, se subieron los impuestos a los instrumentos musicales, y a nadie comenzó a traer cosas para construir. Entonces buscaba clavijeros de 8, y ya no habían, ya que no iban a traer, que están muy caros. Entonces encontré unos de de 6 que daban 12, dije, bueno, con esto me contento. Y el bandolín de 15 cuerdas se quedó en 12 cuerdas por nuestras necesidades de técnicas. Y al construir el de 12 cuerdas tuve que ver, o sea, qué pongo primeras, cuántas segundas, cuántas terceras, y así le pude elaborar. Ahora, la construcción, me fijaba que el bandolín nuestro tiene una, por ejemplo, tiene una dimensión de 27, 25 el ancho de la caja, y este yo lo amplié a 34 para ver cómo suena y responde bien, o sea, tiene más sonido. Al interior, a las barras armónicas también tiene una distribución, eliminé unas, puse otras. El grosor de la tapa también varió mucho, le hice de un espesor muy sutil, incluso una se me accidentó, se me quebró solamente con tocar, estaba demasiado delgada. Pero en fin, ya llegando a unos estándares de construcción, se ha logrado construir el bandolín este B12 que tocamos con el día sábado con Carlitos Ceballos, y tiene un buen volumen. Y decía, este no hace falta ponerle micrófono, decía, suena solito. La verdad es que estamos felices con estos trabajos del maestro Milton Arias. Y lo curioso, decíamos fuera de micrófonos, hay muchas personas que quieren comprar tus instrumentos, pero tú no los vendes. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que cada instrumento, como digo, está en esa faceta de experimentación. Yo no me dedico profesionalmente a la construcción, ¿no? O sea, es más, todo lo que hago es por intuición, siguiendo, viendo algo, tratando de copiar. Entonces existen full jaladas, equivocaciones y el tiempo que se va. Pasión, ¿no? Sí. Y el amor a la música desde siempre. Y a veces algo de, por ejemplo, voy al taller a las 7 de la mañana porque tengo ganas y regreso a las 10 de la noche, y eso también tampoco es bien visto en la casa, al menos si sábado y domingo. Por supuesto. Entonces, bueno, eso implica que los instrumentos son especialmente para esto. Me han propuesto comprar. Entonces yo les he dicho que no están en venta, pero que si yo tuviera que hacerlo en algún momento para la venta, lo avisaría, ¿no? lo pondría a la venta. Y bueno, sobre todo porque eso necesita tiempo y material. Si yo utilizo material que puede encontrar, ¿no? Comprar propiamente material para hacer un bandolín, si cuesta. Por ejemplo, una tapita de pino, que son los propios originales, valdrá entre unos 30 o 40 dólares, el ébano, tiene todo un precio. Entonces, si vas a estar en una faceta de experimentación, o sea, lo que te interesa es tener unos recursos más utilizables, más a la mano, y que no estés dependiendo de las importaciones. Claro que sí. Por ejemplo, voy donde compañero, antes de una casa comercial de acá cerca, vendían este tipo de materiales, unos sirve, se compraban, es más, se compraba para... porque también he hecho charangos, he hecho ese tipo de cosas. Y ahora hoy dicen, no, ya no traemos porque está prohibido, que los aranceles, bueno, en fin, toda esa situación. Y ya no se puede conseguir. Y el que tiene, un maestro por el sur, también te sube el precio. Entonces, sabe, como yo solo yo tengo, yo... Claro que sí. Entonces, lo del B12 me pareció genial, porque realmente aparece una clave secreta. Bueno, el B2 significa la B, bandolín, y 12 cuerdas. Maestro, usted ha nombrado algunos términos que quizás nuestra audiencia desconoce, términos técnicos. En ese sentido, pues me llamó la atención de que usted pueda construir esto, tenga la habilidad para construir instrumentos musicales. ¿Usted tiene quizás algún principio? Porque pienso yo que construir instrumentos musicales necesita algo de ciencia, ¿no? Hay una ciencia escondida detrás. Uh-huh. ¿Cómo usted o bajo qué parámetros construye esos instrumentos? Hablando en términos estos, si se quiere, físicos o científicos. Ventajosamente no nos encontramos solos, la tecnología nos apoya. Más que nada, las nuevas técnicas de información y comunicación son el salvataje para cualquier persona que quiera emprender un proyecto. Encontramos mucha información en internet, ¿no? Ahora, lo importante, como se trata de hacer que instrumentos que no se parezcan ni al uno ni al otro, claro, tienen una raíz, ¿no? Tienen una raíz, pero que tengan algo de particular, eso es complejo. Pero se aplica lo de lo que hay en otros instrumentos. Por ejemplo, el largo vibrante de la cuerda, ¿qué llamamos? A la escala donde comienza el hueso de la ceja y hasta el puente, es una distancia, ¿no? El bandolín ecuatoriano tiene, por ejemplo, por lo general 44, ¿no? O otro, encontré otro de 38. Ahora, ahí hay que hacer un cálculo para la división de trastes. Entonces, con esa división, por ejemplo, la hacemos a través de una tabla en Excel, ponemos una fórmula, le apostamos Enter y nos da la distancia de todos los trastes. Matemáticamente. Entonces, computarizado prácticamente, ¿no? O sea, no falla nada. Ahora, ¿cómo les llevo eso a la madera? Entonces, tengo esas distancias, tengo un hijo que estudia diseño gráfico, él le pasa al ilustrador, le hace una plantilla guía, le imprimimos en láser exactamente, sale igual. Y ya queda, o sea, no nos falla nada de acuerdo a la fórmula. Y el rato de cortar, ahí sí viene lo artesanal, ¿no? O sea, poner una sierra, que el corte se vaya pues perfecto. Se adaptaron unas sierras gruesas, más delgaditas, para que corte un milímetro, que entre el traste. Entonces, por decir algo, estamos confiados en eso, ¿no? Y la ciencia nos apoya. Ahora, para la medición de los milímetros, por ejemplo, la tapa debe medir, por ejemplo, yo lo hago de 2 milímetros, ¿no? Ahora, ¿cómo mido 2 milímetros una tapa? Entonces, hay también otras herramientas que me han logrado enviar del extranjero. Por ejemplo, puedo medir el ancho de la tapita. Si está 2.5, 3, ya cambia el sonido. Entonces, normalmente, de sugerencias, ponerle de 2, pero ahí viene, en cambio, la estructura interna para que tenga, porque es una delgada, muy delgadita, ¿no? Tal vez como la pasta de, pero adentro tiene una estructura también que hay que analizar dónde está la vibración para las graves, dónde está la vibración para las agudas. ¿Qué pasaría si en este cálculo matemático se llegara a una equivocación? ¿Qué pasaría con el instrumento musical? Suena desafinado. O sea, es más, si me ha pasado, pero me he dado cuenta antes de pegarle. Entonces, cuando se movió un milímetro, ya varió todo. Entonces, se pone y se siente el sonido, o sea, no corresponde. Entonces, se pone la reglita y se ve, solo me ha fallado un milímetro, pero es suficiente para suficiente para desentonar. Esta mañana nos acompaña el maestro Milton Arias, compositor ecuatoriano, músico ecuatoriano, pues igualmente catedrático, luthier, y lo más grande de todo esto, ¿no? Buena gente, digo yo. Vamos a escuchar esta composición, Baile en Pastor. 9:44 y seguimos conversando con el maestro Milton Arias. Bueno, nos ha contado un poco la historia del bandolín, nos ha comentado igual cómo es este proceso de construcción, ¿no?, de los bandolines, por qué no quiere venderlos, y yo que insisto que sí lo haga. Y qué importante sería, decía yo, hacer una exposición que vaya acompañada además con un concierto de bandolines, pero Milton tiene otra propuesta. Ah, sí, en verdad. Este fin de semana me reuní con Carlos Ceballos, en otra oportunidad me he reunido con Antonio Silio también de tocar el bandolín, y hay muchos amigos más que debo invitarles. Entonces surgió la idea, porque alguien me dijo que haga veras, porque ellos son los que me dicen, maestro, te he construido un mandolín, ahora oír. Entonces, estoy planificando, quiero hacer esto para hacer una invitación a todos los que toquen bandolín, amantes de bandolín, la guitarra, la música ecuatoriana, a una reunión informal, ¿no? En donde yo más o menos tengo la idea de poner nombre, amigos del bandolín, reunirnos, ya sea inicialmente podemos reunir en mi casa, luego podemos ver otro lugar, en donde compartamos, mostremos nuestro instrumento, veamos cómo suena el uno, cómo suena el otro, qué se puede mejorar, qué sugerencias hay para la construcción, para la ejecución, compartir el repertorio, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene unos pasillos hermosos antiguos y bueno, yo quiero compartir, y ya tocamos, y hacerlo así, y tal vez una tarde de un sábado, digo yo. Pero sí, eso sí tienen que avisar con tiempo para ver cuántas gallinas pel y todo eso, ¿no? ¿A qué hora se prende el horno, además? El horno, sí, el horno también, otro de mis aficiones. Y luego hacerlo periódicamente. No, yo te digo, en esta reunión, o sea, lo único que no se va a permitir es hablar de política ni de religión, porque por ahí comienzan a ponerse bravos todo el mundo. Entonces, mejor hablar de bandolines, de bandolas, hablar de los guitarrones antiguos también ecuatorianos, hablar de los temas ecuatorianos, ponernos de acuerdo en los géneros, porque eso también es otro problema que se da, que uno dice que es cachuyepi y el otro dice, no, si cachuyepi no existe, existe aire típico, y dice, no, si el aire típico es una variación del albaz, es decir, hasta cuando dice que es alcaspa, dice, no, si es alcaspa no existe. Es capisca o no hay. Entonces, hay una, incluso claro. Por ahí podemos comenzar a hacer cosas que realmente sean el fortalecimiento de la música ecuatoriana, porque cada uno con su criterio es una república independiente, ¿no? O sea, yo sé esto y esto es lo que vale, ¿no? Porque yo cuando compuse una vez un pasacalle, La Torera se llama ese pasacalle, en honor a La Torera que tenía. Entonces, alguien me dijo, no, eso es un paso doble. Así que tú has compuesto un paso doble. Dije, no, es un pasacalle. Yo como compositor, ¿sabes lo que compongo? Entonces, lo digo por ahí. Ahora que hablabas precisamente de esto, hemos hecho algún acercamiento con el maestro Marcelo Ruano. Él está pues en la Sinfónica Nacional. Y hemos logrado algo que nosotros igualmente nos ha alegrado, porque hemos querido que esta red de compositores ecuatorianos que están viviendo alrededor del mundo también se integren a la programación de la radio de la Casa de la Cultura y tener un segmento con ellos. Porque aquí viene un tema. Cierto es, y no está en discusión, digo una vez más, que referentes, por decir algo, como, qué sé yo, Luis H. Salgado, ¿no es cierto?, segundo Luis Moreno, intérpretes como Benítez y Valencia, y podríamos enumerar tantos ecuatorianos, son un referente, no lo olvidamos, nos han acompañado décadas y décadas en nuestra música. Sin embargo, no es que no hay composiciones nuevas, que es una frase que muchas veces escuchamos. Qué pena, ya no hay música ecuatoriana buena. Qué pena, después de que se murieron aquellos, ya nadie escribe música. Lo otro es esto de que hay que rescatar a nuestra música, ¿no? En lo personal, lo expresado aquí, nunca estoy de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro. De hecho, que exista esta red de compositores alrededor del mundo es una muestra de que hay mucha creatividad, hay mucha capacidad, hay mucha sensibilidad en el campo de la música. ¿Qué dices tú? Sí, exactamente, nosotros debemos siempre valorar el trabajo de los compositores de décadas, de periodos anteriores. O sea, además son nuestros referentes, artistas que tenemos siempre en mente, que son parte del patrimonio musical ecuatoriano. Pero también debemos ver con el otro ojo a los nuevos compositores, o no digamos a los nuevos, por ejemplo, o a los compositores ecuatorianos que de hace algunas décadas están presentando sus trabajos. Te doy un ejemplo, te mentaba, por ejemplo, las agrupaciones del municipio de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos, hay muchos compositores, el caso, por ejemplo, de nuestro compañero socio Segundo Cóndor, tiene muchas obras. De lo que yo sepa, Segundito, pocas obras se grabaron, pero tiene cantidad de obras que se han escuchado. Tenemos Alejandro Guerrero, hijo de nuestro famoso pianista ecuatoriano, también tiene muchas obras. Y así, en orquesta creo que están cerca de 500 obras, no sé qué porcentaje de obras nuevas hay, pero yo te digo, de las 500 o 400 obras que hay, 40 son mías, por ejemplo, y se toca la orquesta entre los andinos. Algunas ya se vuelven a escuchar recién a los tiempos. Escuchaban recién con un concierto obras que, por ejemplo, yo puse en el año 93. Y el día viernes anterior escuché nuevamente esa obra y le vuelve. Entonces sí, hay mucha obra. Lo que a veces no, nos diría que ¿qué nos falta? Posiblemente más apertura. Por ejemplo, cuando hablamos de un programa como tú y yo, necesitamos esos espacios, ¿no? Y también necesitamos audiencia, porque no queda ahí. La audiencia que aprecie el trabajo compositivo. Que también, te digo, hoy hay mucha difusión musical y hay muchas propuestas, todo. Y como que relegamos un poquito lo ecuatoriano, simplemente si no estamos muy conocidos, no somos muy famosos, simplemente no pasa nada, ¿no? En cambio, alguien que esté, que tenga mayor promoción, que esté conocido, entonces tiene otro tipo de aceptación. Entonces, te digo, muchos compositores existen y hay obras en cualquier estilo musical. Y eso se queda, simplemente se queda en el anonimato y se queda ahí y se perdió. Pero que existe, existe. Maestro, me llama la atención pues que no solo sea compositor y músico, sino también el hecho de fabricar instrumentos, es decir, un luthier. En ese sentido, pues, ¿cómo usted puede observar una panorámica de la música? ¿Me entiende? Es decir, desde la construcción hasta ya la misma producción de, o sea, que salgan sonidos de esos instrumentos. ¿Cómo se siente la música con todo ese ámbito, todo ese panorama? Bueno, a mi forma de ver, lo que a mí me fascina es el sonido, ¿no? Y ciertos timbres de los instrumentos, ¿no? Porque además de eso yo fabricaba zampoñas, quenas, igualmente con otras medidas, buscando otras sonoridades. Entonces uno como compositor tiene la idea de producir un motivo musical que esté adecuado. Por ejemplo, dice, este instrumento le queda bien o con este se puede desarrollar mejor, y uno se va elaborando. Actualmente los trabajos que están escuchando ahorita, lo que traje, son electrónicos, porque no tengo la oportunidad de contar con un grupo a disposición mío, que vengan a ensayar, a tocar, grabemos. Porque es complicado, cada uno tiene una profesión, tiene unas ocupaciones, pero luego también apoyado en la técnica, ¿no? En la tecnología, apoyado en los sistemas musicales que ahora podemos producir, y ahí también busco los sonidos. Entonces, si lo hago así electrónicamente, pero si lo hago acústicamente, voy buscando los sonidos, ¿no? El sonido de la flauta, la quena, reproducir ciertas incluso tonalidades, o más bien sensaciones tímbricas de instrumentos antiguos, ¿no? Por ejemplo, yo reproduje una flauta del Renacimiento y justo queda para esa música, ¿no? O sea, me encanta eso, por ejemplo. Pero si hago música ecuatoriana con un rondador, con una paya, me queda eso en acústico, No se pierde esa esencia, ese saborcito que nosotros conocemos. Pero muchas veces no se cuenta con los elementos necesarios de... Entonces uno recurre también a la técnica, ¿no? Y además que trabajando con sistemas electrónicos tiene un poquito más de libertad para poder repetir, hacer esto, que en cambio con un músico es un poco complicado hacer. Puedes repetir 100 veces esto, entonces en cambio la máquina obedece y uno, mientras se va produciendo, uno puede ir creando en el mismo instante. En el mismo instante, a eso me refería, ¿no? Ese placer, porque supongo que hay un placer exquisito en encontrar el sonido exacto para la idea exacta y para la música exacta. Entonces... ese es un placer que no todos los músicos tenemos, me incluyo. Yo también soy músico, toco el piano, pero qué excelente sería que yo pudiera construir un piano, ¿no? A mi gusto, pero eso no lo puedo hacer. Entonces declaro que pues ser luthier, compositor y músico es un mérito, ¿no? Y bueno, y de eso, por ejemplo, nace la idea del otro instrumento que ya me reclamaron que me estoy tomando el nombre, que es... Yo le puse el laúd quiteño. Dice, pero si el laúd ya existe. Y alguien me dijo, pero verás, existe el laúd español. Tiene una afinación, unas cuerdas. ¿Existe el laúd cubano? Sí, existe el laúd cubano que toca ese grupo, Club Social, creo que se llama. Sí, Buena Vista. Toca el babarito, ¿no? Torres. Pero no tiene que ver con el mío. Porque primero este nació en Quito, es un quiteño, las maderas son de aquí, de la zona. La sonoridad es otra. ¿No? Y la afinación que le puse es otra. La sonoridad es diferente, así que ya tiene algo. Podrán ser la UZ, pero cada uno se llama Milton, otro se llama Marco. En este caso el uno es español, cubano, este es quiteño. Entonces por ahí hay alguien que no le gusta simplemente la idea de que yo esté tratando de tomar un nombre de un instrumento universal y decirle quiteño, ¿no? Pero bueno. Milton, qué simpático fuera, también qué importante, más que simpático, que también pudiéramos ser los músicos, los compositores, igualmente crear nuevos nombres, ¿no? A los ritmos, a los géneros. Crear instrumentos musicales nuevos. eso de crear instrumentos musicales, yo justo hoy vine ya con la idea de hacer uno. Y que quiero hacer algo para que digan, bueno, este no tiene ni forma de esto ni la otra, sino que es mío. Pero como suena, no sé cómo será. ¿Cómo se llamará ese instrumento? Ecuadorito le pensaba poner, o sea, porque no lo digo, pero si me copian, bueno, no importa. Yo voy a hacer el mapa, o sea, el mapa del Ecuador. ¿Ya? Sí. Y le voy a hacer caja armónica. No sé si ponerle 4 o 6 cuerdas. Y hacerle pequeño, ¿no? O sea, para que... O sea, a veces tengo yo... pero es pequeño, ¿no? Para llevarlo a clases, llevarlo a de viaje, o sea, entonces... Pues si voy al extranjero, muy con mi Ecuador. Formidable. Estamos con Ecuador ideas, al hombro. Con Ecuador, yo no, con Ecuador. Con ideas muy, muy locas. Eso podemos hacer, o sea, es más... se puede crear en base buscando la... Sabiendo cómo se produce el sonido, podemos hacer variantes. Lo que sí es un poco más complicado es la generación de nuevos ritmos. Entonces, hay gente, por ejemplo, digo, estoy creando este ritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el retorno de los colibríes que escuchamos, ¿no es cierto? Entonces me decían, ¿y qué ritmo es? Le digo, es un ritmo que me estoy creando. Ah, dice, sí, eso es música barroca, me decía. Bueno, sí puede ser. Pero, o sea, es un poco más duro eso, ¿no? O de pronto estoy haciendo este San Juanito, o esto, entonces, no, sí, eso no se llama, sí se llama... Entonces hay gente que... Y en verdad pueden tener razón. Y podría haber un ritmo ecuadorito también. No hay límites. No hay límites para la creación artística, no hay límites. Sigamos escuchando la música del maestro Milton Arias. Thank you. 10 de la mañana con 2 minutos y nosotros seguimos con la compañía del maestro Milton Arias. Hemos hablado de instrumentos, hemos hablado de estas experimentaciones y me encantaría que nos cuentes, Milton, en las redes sociales, particularmente, te acompaña desde hace mucho tiempo fotografías y tiempos con un horno. Es un horno famosísimo. Cuéntanos de dónde nació ese horno. Tú hiciste. Sí, es un horno de barro. Bueno, la idea era, eso lo hice en 2010 y fue por una coincidencia, porque un día tenía ganas de hacer el horno. El 30S, ¿te acuerdas del 30S, no? Cuando el presidente estuvo de esa situación, yo tenía que dar un concierto con mis obras en el Teatro Sutra. Estaba todo listo, hice 100 sándwiches para los invitados, porque había grupo de danza, todo, ¿no? Entonces me llaman del teatro y dice, Milton, dice, ahí este problema, no es posible, se suspende. Le digo, ¿y ahora qué hago con los sándwiches, no? Le digo, voy a poner a vender en las manifestaciones para ver. Me quedé cansado y llamaba a mi familia. Entonces, como estaba así en la mañana y en la tarde y noche, ¿qué hacer? Pues, y tenía ni idea, no voy a aprovechar haciendo el horno. Entonces, mis hijos, como no fueron al colegio tampoco, el mayor tenía 17, 18 años, y tengo tres niños, entonces, vamos a hacerlo, vamos. Entonces, comenzamos a deschambar. Ya deschambamos, buscamos así, y ya quedó ahí, es para el sábado. Después me dice, ¿qué? ¿Para qué del horno? Y cocinamos unas cosas bien ricas, no, le hagamos. Y otro que estaba, me dice, no, ahí podemos hacer pizza, sí, ya, entonces comenzamos, ¿no? Y era, fue más bien una situación de trabajo, y en las fotos veo a mis hijos pisando el lodo y todo eso. Maravilla. Entonces, claro, comenzamos a armar el horno y en realidad era un trabajo que duró cerca de un mes, en sábado, domingo y cuando tenía tiempo. Pero una vez que terminamos el horno, lo hicimos con todo cuidado para que el proceso de cocción que se hace desde el piso y del cielo, que ya no, sea perfecto. Entonces, investigando a los mayores de acá, que hay que ponerle raspadura, que hay que ponerle manteca. Entonces, el piso le hice así, escuchando al uno al otro. Entonces dije, más conocimientos, más caliente el horno. ¿Qué le pongo? Le pongo esto. ¿Qué le pongo? Le pongo esto. Entonces, y realmente hasta le puse cristales de sal en grano, la sal en grano, el vidrio y todo. Y realmente es cuando se prende, queda prendido. O sea, toma una temperatura que cuando se mete un bolillito de papel arrugado al centro, ¡pum!, se prende como fósforo. Entonces, cuando terminamos el horno, producto de todo el trabajo con mis muchachos, con mis hijos, de la satisfacción, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, cocinamos. Entonces comenzamos a hacer pizza, hacer sambo, le poníamos en la mitad un poquito de panela, unas canelitas clavadas, manzanas, y comenzamos a ver que no éramos solamente un medio de cocción, era un medio de vinculación entre nosotros mismos, la familia. Entonces cuando, normalmente los domingos utilizo el horno, pero al principio no sabíamos cómo manejar, a veces se nos quemaban las cosas. Era una receta, todo el carbón. Así va la pizza, todo bien hecha, pero abajo estaba negra. Bueno, entonces cuando ya dominamos, eso para mí, en mi caso y mi familia, ya saben mis chicos los domingos, entonces ya saben, uno fue pretexto para que aprenda a preparar el pollo a su estilo, el otro también le toca la otra semana. Cuando hacemos el pan, igualmente hacemos el pan. Digo, fue un motivo de relación, de unirnos más como familia, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, nos ha acompañado durante la primera hora de nuestro programa el maestro Milton Arias, compositor ecuatoriano. Sus obras, más de 40, las interpreta no solo la Orquesta de Instrumentos Andinos, igualmente otras agrupaciones. Es catedrático universitario, luthier ecuatoriano, y como en estos últimos minutos nos ha contado, también un chef espectacular, artesano, y un poco de cosas. Milton, siempre agradecida con tu tiempo, con tu buena voluntad de compartir tus experiencias en el arte y, por supuesto, en la vida, ¿no? Gracias, Rosita, como siempre estoy a las órdenes en lo que ustedes me requieran, y muchas gracias por dar un espacio para pasar estas obras que estas que escuchamos son inéditas, la primera vez que las saco del estudio mío. ¡Oh, qué entonces, maravilla! Son prácticamente estrenos mundiales. ¿Y cuando aparezca Ecuadorito? El Ecuadorito sí. Aquí te esperamos. Acá venimos a escuchar eso. Porque no, es que cuando uno ya tiene una idea, no puede dormir, o sea, no está realizada. Entonces, es una especie de seducción que tiene también eso de construir instrumentos, ¿no? Buscar los materiales adecuados y ver ahora cómo le hago para que no se parezca nada y realmente decir sí, esto es un algodón, sí. Por eso yo cuando puse incluso en el YouTube este pequeño video de los instrumentos, explico claramente que estos instrumentos tienen relación con el laúd español, la bandurria española, así como con el bandolín y la bandola ecuatoriana, o sea simplemente lo que estamos expandiendo un poco las posibilidades sonoras de estos instrumentos. Mil gracias, Milton, y concluimos con música del maestro Milton Arias. Muchas gracias.

tenemos varias de estos procesos. La misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma. No tiene esto nada que ver con independientes, todo lo contrario. Somos dependientes de la memoria del pueblo y los archivos, en el caso de, por ejemplo, con música, mi propio archivo, los investigadores, los musicólogos, hemos trabajado autónomamente. Es decir, el ejemplo es el mayor testimonio que podría dar. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Diez de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de esta rayuela. Esta es la tercera parte, de tres, de una entrevista que le hiciéramos a José Orellana respecto a un tema, como lo hemos dicho ya, que tiene tanta vigencia y que en lo cotidiano es un tema de preocupación, de polémica inclusive, tiene que ver con los más pequeños. Hablamos de pensiones alimenticias, hablamos de custodias, hablamos de régimen de visitas y todo estado, este tipo, ¿no? Y el estado actual de quizás la jurisdicción en torno al tema. Vamos a escuchar entonces nuestro segmento A la Fila y esta tercera parte de tres de esta entrevista. Adelante. A la fila. Por favor, pase de ventanilla 4. ¿Usted quiere saber cuál es el trámite para obtener su cédula? ¿A quién debe acudir para denunciar violencia intrafamiliar o maltrato animal? ¿Cómo se hace para una declaración de impuestos? Estos y otros trámites más en su guía ciudadana A la fila. A la fila. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Amigas y amigos, de este momento estamos con José Fabricio Orellana. Él viene desde Coparentalidad, Ecuador, y como ustedes están escuchando, hablamos de un tema crucial, supremamente importante en la cotidianidad, en la vida familiar. Y quisiera preguntar, consultar con José Fabricio de Coparentalidad, Ecuador. Hay un tema que tampoco se lo habla mucho y yo quiero insistir en él. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los jueces cuando, sin embargo, de que ese padre o esa madre ha cumplido con pagar las famosas pensiones, ¿no?, alimentarias, sigue habiendo ese, entre comillas, como acoso al padre o a la madre, sea vía telefónica, sea vía mensajes, por el tema de los afectos no resueltos, o lo otro, por esos odios que superan mucho más allá de la razón en muchos casos. Es decir, que llega un rato que ni siquiera es un problema de dinero, es un problema de resentimiento, es un problema de frustración que hace que en lo cotidiano se ofenda, se persiga a su expareja, cosa que obviamente crea y se siente un pésimo ambiente con los niños, con los chicos, ¿no? Verás, voy a comenzar con esto, ¿no? Voy a nombrar las características de progenitor alienador. ¿Qué es lo que hace este padre o madre para alentar esta violación de los derechos, por ejemplo? Sí, verás, en primer lugar son personas sobreprotectoras, ¿no? Entonces lo que hacen es que no, ellos son los únicos responsables de la crianza del niño, ¿sí? Que ellos tienen la verdad, ¿no es cierto? Al otro padre le aleja y bloquean todo tipo de comunicación con ellos. Otras características son que son fregadas, como dijiste tú, Beatriz, por la rabia, por el resentimiento, quién sabe, por el despecho. Y cuando ya salgan este tema de la alternativa de los juicios, bien sea que ganen o que pierdan, los resultados de estos procesos legales, quién sabe, ahondan más esos resentimientos. Y lo que hacen es tomar al niño o a la niña como trofeo, como su arma, ¿sí? Para de esta manera, o sea, pegar en lo que más duele al padre o a la madre que no ganó. Entonces dicen, como yo ya gané esto, o no pude tener esto desde la parte legal, sí, yo lo que hago es, o sea, prohibirle que le vea al niño, prohibirle que esto, o quién sabe, si es que ya se atrasa con la pensión un día, dos días, o un mes, dos meses, o se queda inclusive sin trabajo, ¿no es cierto? Lo que hacen es ponerle boletas de auxilio, boletas de captura, ¿no es cierto? De tal manera que comienza una persecución como que fueran delincuentes. Entonces, estas son con boletas de auxilio, con un montón de instrumentos, la hostigación. Esa es la manera en la que logran de cierta forma obtener su venganza, obtener su esto, ¿no es cierto? Obviamente eso no está bien, ¿no? También llegan a puntos en los que no obedecen las sentencias judiciales, ¿no? Sentencias judiciales dicen, mire, usted tiene que ayudar para que las relaciones con el padre y el hijo sean de la mejor manera, que cuando salgan en su visita estén de manera tranquila, apoyar a que eso se dé, pero pasa lo contrario. Comienza el tema del miedo que les hablé, del aislamiento, bloquean, ¿sí?, o ponen todas las trabas posibles para que eso se dé de una mejor manera. El tema de desvalorización hacia el otro progenitor, así, ¿no es cierto? También viene la subestimación o ridiculización de los sentimientos del niño. Si el niño trata de expresarse de algo bien del otro padre, entonces comienza un ataque tan psicológico al niño, ¿no? Entonces ese tema de llegar a esas disputas alienta todas las situaciones. Cuando, por ejemplo, y obviamente también, y quién sabe, esto también se da porque generalizando el tema, ¿no es cierto? Hay padres y padres. Lleva sí, eso. Sí, hay lleva padres. Eso precisamente porque... Claro. Puede suceder también, claro, que las leyes o que se vieron, por decir algo, quienes manejaron esto, se vieron obligados a diseñar de tal manera. Bueno, estamos hablando además de un proceso donde, recuerdan, antes había un índice de maltrato hacia la mujer que era insostenible. Cosa que se ha ido superando, claro, con estos mismos movimientos de mujeres, mujeres comprometidas, valerosas, en fin, uh-huh, que han ido cambiando las etapas sociales, ¿no? Sin embargo, en eso sí sería importante hacer una revisión, digo yo, hacer un análisis, hacer una evaluación, porque pues estamos viviendo otros tiempos. Entonces, claro, sí, decía esto, hay hombres y hay hombres, sí, claro, deben haber hombres golpeadores, violadores. Seguimos, lastimosamente seguimos viviendo eso, claro, en tu sociedad. Pero lo que tú mencionabas, todo esto, ¿no? Estas medidas que toman la persona que tenga la protección del niño, lastimosamente sí son apoyados bajo la ley. Porque sí, o sea, puedes, tú mencionabas, puedes sacar la boleta de auxilio, puedes sacar la boleta de captura, todo esto es legal. O sea, realmente son las alternativas legales que las personas tienen. Y yo no creo que para llegar a esto se haga un estudio, decir, bueno, usted le va a sacar una boleta de aprehensión o una boleta de... ¿Bajo qué argumento? O sea, ¿él no le ha pagado cuántos meses? ¿O si le ha pagado los meses anteriores y este mes no pagó? Yo pensaría que tal vez esos estudios, esos análisis, no se hacen antes de emitir estas... Yo entiendo que no también, ¿no? O sea, entiendo que es algo más prolijo. Sí, es que también, ¿verdad? O sea, pongámonos en el caso, ¿no? La idea es proteger a los niños, a las mujeres principalmente, ¿no es cierto? Y a los hombres. O sea, estamos en un mundo en que quién sabe, existe una desvalorización de los valores. Desde las familias nos inculcan a los niños los valores como para que sean hombres de bien, ¿no es cierto?, hombres para el país, para sus propias familias. Y esto ha ocasionado que se escuchen casos de femicidios, de maltratos a niños, maltratos a la mujer, ¿no es cierto? Y obviamente entiendo que nadie hizo estas leyes como para hacer todo mal, ¿no es cierto? Entiendo que el objetivo de esto era precautelar esos derechos. Claro. Precautelar la vida de las madres, precautelar la vida de los hijos y de los hombres. Obviamente ese es el bien común, el objetivo que hay que hacer. Pero hemos visto que con el paso de los años, en cambio también, a su vez, que lográbamos proteger o que las mujeres tengan estas armas con que defenderse de estos tipos, ¿no es cierto? Sí. O sea, nos fue afectando en cambio a los que, o sea, queremos lo contrario. Entonces imagínate lo siguiente, ¿verdad? En casos de desaparición, en casos de separaciones, que por lo general las madres son las que tienen la custodia, en los padres como que tenemos un o sea, quería hacer otra idea, ¿sí? Buscar, dedicarnos bueno, al trabajo, varios de nosotros estamos dedicados al tema al tema de deportes, a ser visibilizados en maratones, en el tema de carreras atléticas, en fin, tratando de construir y de organizarnos también nosotros, ¿sí? Y prácticamente también organizarnos o rehacer nuestra vida en el plano profesional, en el plano sentimental. ¿No es cierto? En el plano personal también, ¿no? Porque algo importante también es que nosotros en este tipo de separaciones que como que quedamos económicamente disminuidos, ¿no? Porque fíjate, nosotros somos los que salimos de la casa, nosotros somos los que salimos simplemente con los temas personales, sí, con sus cosas personales, la ropa y sus teques, digamos así. Pero nos toca buscar nuevos domicilios, en fin, ¿no? El tema de pensiones también no se valora un valor en, o sea, es sobre el valor bruto y no sobre el neto lo que se calcula, ¿sí? A pesar de que tú puedas tener un préstamo hipotecario para pagar pensar en la misma casa que construiste o algún préstamo que hiciste, ¿no es cierto? Eso no se valora, simplemente ven tus ingresos en base a la pensión y es lo que pagas. Entonces, es un proceso de reconstruir también eso. Pero también hay otro lado importante, ¿no? Las madres, que quienes tienen por general la custodia, el tiempo que ellos tienen, mejor dicho, que ellas tienen, se dedican exclusivamente a la crianza de los niños. Y eso es una tarea muy pesada. O sea, no es dedicarle unos pocos minutos al día a los niños, ¿no es cierto? Es un tiempo que hay que estar pendiente de ellos, que cuidándolos, que vistiéndolos, que los deberes, todo caso, ¿no? ¿Y eso en qué transforma a la mujer? En quién sabe, en que el tiempo en el que ella pueda dedicarse a sus cosas personales, a sus actividades, ya no como madre, sino como mujer, o sea, ese tiempo se ve disminuido y dedicado exclusivamente a la crianza de los niños. Y imagínense con un niño, con dos o con tres niños. Entonces, las madres, en esos aspectos, en el campo profesional, inclusive, en el campo académico, muy complicado que, o sea, que puedan sacar tiempo como para que ellas mismas puedan crecer. Obviamente digo que no hay esos casos, y hay, ¿no? Y madres muy valerosas que logran hacer eso, sí, y un aplauso para eso también. Y las que no pueden hacer también, un aplauso también para ellas, porque están dedicando, sacrificando su tiempo personal para la crianza de los niños. ¿Cuál es nuestro aporte a esa realidad? El ayudarles a eso. Sí, la ayuda es decirle, mira, ¿sabes qué? Si hay que ayudarte en hacer los deberes, en que los niños hagan deberes, obviamente, ayudémoslos. Si hay que llevar al niño a la escuela, si hay que retirarle del tal programa deportivo, todo eso, hagamos las cosas en conjunto, de manera que tu tiempo para dedicarte a tu hijo, tanto padre o madre, sí, y también te permita tener un tiempo para crecimiento personal, que eso también es importante, ¿no es cierto? Porque ya los niños van creciendo, ¿y qué pasa con la vida del papá y mamá? Ha perdido también tiempo en el que ellos pudieron, quién sabe, algunos estaban entusiasmados, anhelados en seguir otra carrera, en estudiar algo de artes o lo que sea, ¿no es cierto? También se ve eso como disminuido, ¿no es cierto? Eso también habría que analizarlo, ¿no? Claro, y también con respecto a lo que tú mencionas, hay estos casos y son muy, muy valederos, ¿no? Pero también sí se vive la otra parte, ¿no? El hecho de que hay madres o padres que tienen la manutención de los niños, que utilizan este dinero, este caso que tú mencionabas del futbolista Ener Valencia que salió a la luz no hace mucho, se hablaba justamente de esto, ¿no? De las personas que reciben la pensión alimenticia y no se sabe o no hay un control de en qué es lo que se está invirtiendo ese dinero, que claro, obviamente lo que se está tratando de buscar es el beneficio del niño, ¿no? Así es. Pero hay una ley o bajo alguna legislación se puede realizar un control de en qué es lo que se está invirtiendo este dinero. Claro, no estoy muy exacto en qué países se da esto, ¿no? Sí, pero se implementó el tema de una tarjeta electrónica, por ejemplo. Aquí en el país, por ejemplo, se implementó el tema del SUPAN, en el que todo el dinero de pensiones se deposita en una cuenta que está siendo administrada por la persona que tiene, por el progenitor que tiene la custodia. Aumentenle a eso, por ejemplo, que exista una tarjeta de débito, de ¿no es cierto?, de administración de esa cuenta, en la que esa te permita, ¿no?, hacer consumo solo, digamos, en locales autorizados, ¿no es cierto? Hablemos de alimentos, hablemos de vestidos para niños, hablemos de papelerías, hablemos de medicina, ¿no es cierto?, para niños. Entonces es una alternativa buena, ¿no?, que por ahí surgió y aquí alguien puso esa idea de que con eso lograríamos tener el control de esos gastos, ¿no? ¿Por qué está pasando? No digo que es general tampoco claro, estoy acusando de que se da, pero hay casos. Seguro. Hay casos en los que el dinero que están recibiendo, ¿sí? En caso de futbolista, imagínate, creo que eran como 17 mil, 18 mil dólares, si no estoy equivocado. Entonces, 18 mil dólares para un niño pequeño, o sea, ¿qué puedes darle, no? ¿Sí? 18 mil dólares. Pero eso creo que era el acumulado, creo que eran 8 mil, 7 mil dólares mensuales. Si es que no estoy equivocado. Pero aún así sigue siendo mucho dinero, ¿no? Cuando ese dinero de pronto se puede crear un fideicomiso, se puede crear una cuenta para el futuro, para la educación de los niños de la universidad, que lleva su costo, ¿no es cierto? Una computadora, en algo de eso. Entonces, o sea, se pueden implementar controles y deberían implementarse justamente para evitar eso, ¿no? Para que, por ejemplo, si reciben la pensión y el niño se enferma, entonces con la misma tarjeta va, sabe que yo pago la consulta del niño. ¿Y eso qué evitaría? Que con esa tarjeta también vayas y, digamos, a un centro comercial y compres zapatos de mujer, por ejemplo, o zapatos de hombre, de adulto, si el padre tiene la custodia, sí, claro. O compre llantitas para el carro, o compre cosas así. Entonces estás como que obligando a que ese dinero sea consumido en cosas orientadas hacia los niños. Y esa sería una buena forma también de precautelar la seguridad de los niños. Claro. ¿Cuántos casos se han sabido de decir niños, ¿no? que esta, exacto, el bien superior de los niños, que esta pensión puede servir para todo, para un paseo con la nueva pareja, y el niño a lo mejor no tiene los zapatos que necesitaba, claro. O está impaga la pensión, o aquel medicamento, qué sé yo, que el niño necesita, claro. No fue comprado, porque ese dinero fue puesto para otros fines. Sí, sería interesante, ciertamente, pensando en esta, en este bien mayor para los niños, pues que se cree, ¿no? Una especie de control, de supervisión, como tú decías, una tarjeta, yo no sé en qué, claro, y también qué sistema puede haber, pero sí, yo creo que esta es una propuesta que sí se debería poner en debate, ¿no? Porque también del otro lado, es cierto, hay personas que la pensión alimenticia no llega a cubrir las reales necesidades del niño, ¿no? Claro. Y hay casos, bueno, tengo entendido que hay una pensión de $100, de $110, claro que sí. Que sí, difícilmente en la actualidad, cómo está la situación económica, claro, del país, es difícil de solventar, ¿no? Nosotros queremos decir desde este espacio, amigas, amigos, que lo que queremos realmente es llegar a tener una comprensión mayor de lo que está pasando con nuestra legislación en cuanto a nuestros niños, a nuestras niñas. Y miren ustedes, colectivos como Coparentalidad Ecuador y otros más, en este caso nos acompaña José Fabricio Orellana, pues están dedicados precisamente a eso, a una investigación por un lado de estos temas, a conocer mucho más la Constitución, a conocer mucho más el Código de la Niñez. Es un tema que se debate, se conversa todos los días en todos los ámbitos de nuestro país y yo creo que de Latinoamérica y el mundo. Entonces, lo que nosotros creemos no es para nada, no estamos a favor de las madres, de las mujeres o a favor de los padres. Estamos a favor de los niños, de su salud mental, de su salud emocional y, por supuesto, ¿no?, de que tengan condiciones económicas para llevar una vida digna, que merecen los niños, pero también merecen sus padres, merecen sus madres. Es decir, aquí estamos hablando del ser humano, ¿no? El tiempo, desgraciadamente, se nos acabó, pero mil gracias, José, por estar con nosotros, por realmente darnos algunas luces, abrirnos algunos caminos. En lo personal no conocía. Nos han enseñado, si cabe el término, hablar de chequeras, carteras, de cumplimiento de sábado y domingo y hasta ahí llegamos. Pero no se hablan de otras cosas que pasan en la cotidianidad y que a lo mejor puede hasta avergonzarnos hablar de eso porque, ay no, o sea, entre comillas, como, ay, qué cholo, ¿no?, hablar de eso. No. O sea, esas cosas pasan y pueden pasar, no importa qué grado de educación tenga, cuánto dinero tenga, dónde viva, si es de sangre azul o un poquito verde, en fin, ¿no? Son cosas que pasan en lo cotidiano y que debe preocuparnos mucho más de lo que nos está preocupando. Por mi parte, realmente la invitación a que nos enteremos qué leyes nos asisten, cuáles son nuestros derechos, pero también son cuáles son nuestros deberes. Yo quiero públicamente igual agradecerle a Diego Salazar e invitarle a que sea parte de este segmento, ¿no? Que yo creo que es una contribución de nuestro programa y de nuestra radio para la comunidad ecuatoriana. Gracias, Diego. Encantado, Beatriz. José Fabricio, mil gracias tu presencia. Gracias el trabajo que está haciendo Coparentalidad Ecuador y, por supuesto, estamos atentos, vamos a hacer una agenda que corresponda a un segmento donde hablemos de los derechos de nuestros niños. Mil gracias. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y 10:42 de la mañana. Tuvimos algunas secciones de entrevistas y pues el estudio ha quedado muy cálido con la gente que nos ha visitado, Beatriz. Así es, esta es la Rayuela. Invitados que tienen mucho que decir, invitados que aportan realmente a la comunidad ecuatoriana día tras día. A la cultura ecuatoriana. Así es, y miren ustedes, tengo en mis manos guía de actores y gestores culturales. Esta mañana hemos hecho contacto con el autor de este libro propiciado por el Distrito Metropolitano de Quito. Y estoy hablando de Walter Acosta, Wagner Acosta Muñoz. Y es una, diríamos, en conclusión, esta es una guía, ¿no? Es una guía de actores y gestores culturales. ¿Qué les diría? Es una buena iniciativa. Vamos a conversar con Wagner la próxima semana sobre qué le motivó a hacer este libro, esta guía de actores, y cómo fue su trabajo, su peregrinar buscando estos datos. Un gran instrumento, sin duda. Claro que sí, es una guía. Es una guía para quienes estamos también en esta tarea día tras día. Amigos y amigas, también recordarles que pues la agenda de la Feria del Libro sigue vigente hasta el 20 de noviembre. Miércoles 16, en 15 minutos aproximadamente, se dará el taller de lectura de poesía Adrenalina Ancestral, Siete Poetas y la Ciudad, a cargo de Tatiana Zúñiga de Cuba, en el Auditorio Número 1 en la Casa de la Cultura. 11:30, charla con estudiantes. ¿Cómo nacen las historias? Belén Gopegui, de España. Presentación Cecilia Ansaldo, de Ecuador, en la Biblioteca General de la Universidad Católica. A las 11, conversatorio. El cuento contemporáneo, La Isla y los Andes, Emanuel Tornés, Cecilia Ansaldo y Jorge García. Cuba, Ecuador y México, respectivamente. En la Universidad San Francisco, en el Jardín Interior Da Vinci. A las 3 de la tarde, la charla Las nuevas políticas culturales de Estados Unidos hacia Cuba, Elier Ramírez, en el Auditorio Número 1. 4:30, la mesa redonda, ¿Por qué escribimos lo que escribimos?, a cargo de Jamila Medina de Cuba y Andrés Villalba de Ecuador, en el Auditorio Número 2. 4:30, lectura, Los caminos que se bifurcan, a cargo de Yirama Castaño de Colombia, Mónica Ojeda de Ecuador, en el Auditorio Número 3. 5 de la tarde, homenaje a la trayectoria del maestro titiritero Armando Morales de Cuba, Auditorio Número 1. 5:30, presentación del libro Silencio y la colección de artefactos, editorial Turbina, Auditorio Número 2. Asimismo, recordarles que el 16º Festival del Sur, CREA, van a tener sus jornadas internacionales de arte y cultura del 17 al 29 de noviembre en el Teatro México, Tomebamba e Intisán, en el sector Chimba Calle. Hay una temporada de teatro para niños y hay otra temporada de artes escénicas, pues están todos invitados. Entrada libre en la temporada de teatro para niños. Si usted desea ir pues a la temporada de artes escénicas, $5 presentando su carnet estudiantil, o si es una persona de tercera edad o una persona con capacidad especial, o $7 la general. Todos invitados al 16º Festival del Sur, CREA. 10:47, Amanda Vicent y su música aquí en La Rayuela. Thank you. 10:51 a.m. El día de hoy, en 1922, nació José Saramago, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. Como lo dije, había nacido un día como hoy. Su primer acercamiento a la literatura fue en el año de 1944, cuando comenzó a escribir su primera novela, Tierra de Pecado, así se llamaba. Esta novela fue publicada en 1947, pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. Poco después, escribió una segunda novela, Claraboya, que fue publicada recién en el año 2012. 2 años después de su muerte, recién salió esta novela. Claro, en los siguientes 20 años, Saramago pues no se dedicó a la literatura. Este autor ganó notoriedad en el año 1980 con Levantado do Chão, considerada su primera gran novela. 2 años después publica su segundo éxito, Memorial do Convento. En 1991, su libro El Evangelio según Jesucristo es censurado por el gobierno portugués. Este controvertido hecho lo lanza a la fama. Sin embargo, el escritor se exilia en la isla de Lanzarote como modo de protesta. Otras de sus reconocidas obras son Ensayos sobre la ceguera, en 1995, adaptada al cine en 2009, y Todos los nombres, 1997. En 1998, José Saramago gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor de habla portuguesa en obtener este premio. Falleció en junio de 2010 en Lanzarote, a los 87 años de edad. A propósito de Saramago, debo comentar que Saramago estuvo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace unos 10 años. Cobertura que también la hizo la radio de la Casa de la Cultura y quien les habla. Sería bueno escuchar y remembrar esa cobertura, quizás esas entrevistas con el maestro. Impresionante la forma de escribir y, bueno, sobre todo quiero hacer mención a este ensayo sobre la ceguera. La ceguera, ¿no? ¿Cómo no? Es una obra, creo que nos pone frente a frente a ver la condición humana y ver de qué estamos hechos. La condición humana, de qué estamos hechos, como dice Gabriel, y tan vigente, una obra tan vigente, yo creo que es realmente una gran interrogación la que nos plantea a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y también recomiendo pues ver la película, muy buena, y creo que hay una adaptación muy muy muy interesante de la novela en la película también. ¿Cómo no? José Saramago, uno de los novelistas, poetas, periodistas y dramaturgos, pues como lo decíamos, nacido allá en Portugal, pero la verdad con una vigencia extraordinaria, con una forma descriptiva, si cabe, yo creo que lograba describir hasta el interior de los seres humanos en todas esas etapas de esa condición humana. Beatriz, ¿usted se imagina que en todo el mundo todas las personas quedarán sin el sentido de la vista? Terrible. Imagínese eso, porque de eso se trata, pues, el ensayo sobre la ceguera. Claro, claro. Que imagínese, amigos y amigas, quedarnos ciegos por un día. ¿Qué pasaría? Vamos a ver cómo el ser humano se relaciona con otro ser humano. De hecho, uno de los fragmentos de esta obra, La Ceguera, ya narra, ¿no?, de cómo un padre de familia salía con su auto hasta la entrada de su garaje y se queda ahí, y los otros carros comienzan a pitar, toda la gente comienza a exaltarse, a pedir que se mueva, que agilite, además, pues con esa forma energúmena muchas veces en la que actuamos, y él se queda pues un momento quieto ahí, comienza a contarles, me quedé ciego, dice él, me quedé ciego, y lo hace con angustia. Lo es hace una ceguera con blanca. No, y eso por supuesto. Que tiene un simbolismo. Pero luego de esto, todos comienzan a quedarse ciegos. Uno tras otro, en una ciudad, en un país y en el mundo.

Libreto, Guadalupe de la Mora. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Esta vez no más lenguas que escarben mi piel, esta vez no tengo frío. Esta vez solo recojo las flores impresas en el mantel, haciendo racimos. Esta vez no hay vírgenes de vitrina que te concedan lo que pidas. Esta vez anuncios clasificados publicados en mi piel. país, el escritor y guionista de cine cubano Senel Paz. Es además autor de obras de teatro, de cuentos y novelas, las cuales han sido traducidas a 7 idiomas y publicadas en antologías por el mundo. Senel Paz, conocido principalmente en el ámbito internacional por su cuento El Bosque, El Lobo y El Hombre Nuevo, por el cual le fue otorgado el premio Juan Rulfo y que fuera llevado al cine como la película Fresa y Chocolate, recuerdan ustedes, 1994, premiada por el mejor guión en el 14º Festival Internacional de Cine Latinoamericano, celebrado en La Habana, y único filme cubano nominado al premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y miren ustedes, el día viernes 18, es decir, pasado mañana, a las 18:30, 6:30 en la tarde, habrá un conversatorio sin guión, no hay película, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde participa Senel Paz, donde participará Senel Paz. El sábado 19, a las 15:03, la conferencia Gabriel García Márquez, el cineasta que escribía novelas, también con Senel Paz. El escritor y guionista de cine cubano, Senel Paz, ya está en Ecuador, y como les había comentado ahorita, pues el viernes 18 y sábado 19, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien podremos conversar, escucharlo y, por supuesto, celebrar su presencia en nuestro país. 11:23, y ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado, y él viene representando a la agrupación Músicos Anónimos. Esta agrupación que se desenvuelve, se ha desarrollado dentro del género de la canción de autor, pues con una trayectoria, digamos que más o menos 6 años, canción inédita ecuatoriana, y entonces hay buenas noticias, porque ellos han sido invitados para el festival Voces por Sudamérica, que se realizará en Valdivia, en Chile, y esto será el 22 de noviembre del presente año. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo desde Músicos Anónimos, y por supuesto, Gabo tiene la palabra. Muchas gracias, Beatriz. En efecto, estamos en el estudio con Jorge Castillo, director de la banda Músicos Anónimos, y pues nos alegra bastante este tema de que hayan sido invitados al Festival Voces por Sudamérica, que vamos seguramente a tener una buena representación de Ecuador y con respecto al mundo, ¿no? Bienvenido, Jorge. Bienvenido a La Rayuela. Coméntanos, Jorge, la banda Músicos Anónimos, ¿desde qué año se encuentra formada? ¿Cuáles han sido quizás sus hitos musicales? Bueno, buenos días, antes que nada, ¿no? Muchas gracias por la apertura, gracias por la invitación a todos los amigos de La Rayuela y a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura, sin duda un espacio bastante importante en el ámbito cultural. Para nosotros es un placer, ¿no? Es un honor también la invitación asistir al Festival Voces por Sudamérica. Como ya se comentó, va a ser desde el 22. En sí comienza el 23, 24, 25 y 26 la ciudad de Chile y en los alrededores de Chile, ¿no? Hay que comentar, alrededores de Valdivia, perdón. Valdivia este año ha sido declarado la capital cultural de América, así que también tiene su plus, ¿no? Este evento. Eso implica que en esta ciudad se han venido realizando una serie de eventos culturales, obviamente, y dentro de esos eventos tenemos a Voces por Sudamérica. También quisiera comentar que este festival, de hecho, se originó acá en Ecuador, se originó en Tucán el año pasado, en noviembre, gracias a unos gestores culturales, entre ellos Martín Mafla, un saludo para él, Alexander también, y la idea es que este festival sea itinerante, ¿no? Entonces el festival va desde Ecuador, este año continúa a Chile, y vamos a ver hacia dónde continuará los siguientes años. Nosotros empezamos, sí, más o menos, la trayectoria desde el 2009 empezamos dentro de la canción de autor, porque le digo nosotros, porque nosotros lo proponemos en el formato de agrupación, ¿no? Por lo general, la canción de autor, hay muy buenos representantes que lo presentan de este formato solista, ¿no? El tradicional, que es el músico con su guitarra, que son excelentes, ¿no? A nivel nacional y obviamente a nivel de América Latina. Nosotros lo presentamos en un formato de agrupación y tenemos desde el 2009, bueno, en el 2011 salió el primer disco, Sin Vicios ni Sin Sueños. Tenemos en el 2015 salió el segundo álbum, El Éxito de Mis Fracasos, que fue lo estoy presentando acá también. Y bueno, nos ha ido bastante bien, ¿no? En estos discos, como todo trabajo implica un proceso de mucho empeño, de aprendizaje, ¿por qué no? Un proceso de pasión también, de hacer las cosas, ¿no? Y se han ganado, bueno, por ahí, por ejemplo, el premio como la mejor banda proyección en el 2011 por mis bandas nacionales. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos festivales, de recorrer algunas ciudades. Acá en el Ecuador hemos estado en todas las regiones, ¿no? Solamente Galápagos no nos faltaría, que posiblemente ya para el 2015 se pueda concretar algo por allá. Hemos estado fuera del país también, que no por por esa cuestión del ego, sino más bien por el tema de poder trascender, de poder recorrer las fronteras con la música, más bien va por esa línea, ¿no? Que se ha podido mostrar el trabajo de Músicos Anónimos en Barcelona, en Cuba, y ahora en Austria también, y ahora en Chile. Tengo en mis manos El Éxito de Mis Fracasos, este trabajo discográfico de Músicos Anónimos. Para seguir conversando luego, Jorge. Claro. ¿Cuál de estos temas nos recomiendas? Bueno, yo les recomiendo todos, ¿no? Ya porque... me imaginaba. Sí, bueno, eso es lo lindo, creo yo, de este tipo de música, de la canción de autor, porque, no sé, la música comercial tiene su razón de ser y no estoy aquí para criticarla, tiene su razón de ser y les va muy bien. Pero me refiero que a la canción de autor, cada canción es como un libro, ¿no? Es como una historia, es como un hijo, decimos. Entonces, tiene su esencia. No hay canciones de relleno, al contrario, cada canción, ¿no? Tiene su tópico, tiene su escenario detrás también. La que estamos promocionando en la actualidad es Doblando la Esquina, ¿no? Yo les recomendaría esa, creo que es la... ¿El track número 3? 3. Doblando la Esquina, en la banda Músicos Anónimos. Vamos a escuchar, por favor. Cierta noche fui a dar a la cantina que se escondía a nombre de bar, doblando la esquina, en la cruz donde los ladrones se persinan y la policía de las drogas se revisan, en el lugar que encontrar toda una falta de filosofía se discutía más una mentira y más una verdad, y entre llantos y risas resultan su swing y van a sonar. El corazón era el protagonista, las teorías darwinistas sobre la pista, el corazón que la razón nunca entenderá. Razones del corazón que la razón nunca entenderá. Preocupado que me vacía, la vida transcurría. Pentagrama el caminar, como una melodía. Las altas y bajas hay que pasar. Corazón era el protagonista, las teorías darwinistas sobre la pista. Razones del corazón que la razón nunca entenderá. Oh, oh, oh, oh, oh. Razones del corazón que la razón nunca entenderá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, razones del corazón, que la razón nunca entenderá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, razones del corazón, que la razón nunca entenderá. Bien, buenos días, 11:33 de la mañana. Estamos con Jorge Castillo, director de la agrupación Músicos Anónimos, y estábamos hablando precisamente pues de que Músicos Anónimos ha sido invitada al Festival Internacional Voces por Sudamérica. Delegaciones de Ecuador, de Chile, Colombia, Argentina, Bolivia estarán presentes, y pues creemos que Músicos Anónimos es una banda que va a representar y dejar el nombre del país muy en alto en este festival internacional. Mencionábamos que pues va a estar vigente desde el miércoles 23 de noviembre hasta el sábado 26, y pues están todos invitados para seguirlos en las redes sociales, a Músicos Anónimos. Quizás haya coberturas en vivo, quizás. Claro que sí, disculpa, quisiera aprovechar para invitar, ¿no?, a toda la gente que ya lo hace, que nos sigue en redes sociales, y a las que no, por favor, pueden meterse a Facebook. ¿Cómo pueden, buscamos? Músicos Anónimos, directamente, pueden dar el like, y ahí estamos publicando nuestro trabajo a lo largo de todos estos años, y obviamente el trabajo que vamos a realizar en Chile. Vamos a estar, ahora la tecnología permite hacerlo, ¿no? La publicación de los conciertos en vivo y fotografías y todo el trabajo que se realiza con Músicos Anónimos. Invitadísimos todos a seguirnos en las redes sociales. Músicos Anónimos. Jorge, ¿de qué se trata o cuál es la temática de este festival? Mencionabas que es un festival que trata de impulsar las producciones independientes a nivel de Sudamérica. Sí, el festival Voces por Sudamérica, como les comentaba, tuvo su origen en Ecuador y continúa ahora en Chile. Como uno de los objetivos principales es el permitir esta unión de los hermanos latinoamericanos. ¿Por qué no utilizar esos términos que algunos ya no lo utilizan, ¿no? Yo me atrevo a decir que todavía está muy vigente. De permitir esta unión a través del arte, a través de la cultura, es decir, a través de las expresiones y manifestaciones culturales que algunos representantes de estos países puedan transmitir este arte en estos escenarios o en estos festivales como Voces por Sudamérica. Así que primero, se trata de eso, ¿no?, de romper esas fronteras a través del arte y la cultura. Segundo, es la propuesta de un arte no visto como un producto de mercado, sino como una música que tiene sentido, ¿no? Ya sea un sentido social, ecológico, artístico, poético, ¿por qué no? Por ejemplo, los amigos de Mr. Claje, que van a estar, ellos son de Colombia, ellos, por ejemplo, realizan sus instrumentos con materiales reciclados, es decir, hacen una guitarra, no sé, de un VHS, ¿no?, de antiguísimo, o tambores de algunos artefactos plásticos, por ejemplo. Entonces, por ahí manejan el tema del reciclaje y lo ecológico, además de ese escenario histórico que manejan sus letras, es lindísimo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el intento poético a través de la música, es decir, que no son artistas que necesariamente perfilan dentro de la gran industria cultural, sino que al contrario, con este sentido de del arte, por el sentido, por la vida, ¿por qué no? Por la ecología, por la poesía de la vida también. Así que más o menos va por ahí la línea de voces por Sudamérica, con un trabajo muy fuerte de las personas que lo organizan, ¿no? Te decía que hay dos agrupaciones, bueno, son algunas, pero quién te podría decir, es la Asociación Cultural Canto América. Un saludo muy fuerte, muy grande para ellos, los amigos chilenos, de pronto nos están escuchando, y la Asociación Cultural Siete Colores. A ellos se asuman otros grupos, más o menos acá utilizaríamos el término de colectivos, ¿no? Allá se utiliza más, creo, el término de asociación o agrupación. Entonces es un trabajo muy fuerte de la gente, por la gente y para la gente. Y es así como estos festivales toma esa importancia, ¿no? Porque viene desde abajo, desde las bases, más no desde arriba. Es desde abajo para la difusión del arte en América Latina, bueno, en Sudamérica. Jorge, me llama mucho la atención el nombre de la banda. ¿Por qué se pusieron Músicos Anónimos? Músicos Anónimos, sí, es un nombre que provoca algunos comentarios, ¿no? De hecho, hasta algunas bromas lo realizan por ahí. Pero el nombre viene, es un homenaje a todos los músicos justamente que no se hicieron comerciales de alguna manera, si se puede llamar así. Todos estos músicos que a través de la historia han ejercido la magnífica magnífico arte de la música, sin embargo que han sido olvidados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a estos músicos de esquina, a estos músicos de bus, a estos músicos de la familia, ¿no? Que alguien tocaba por ahí, nadie le paraba bola, y es así como muchos temas que actualmente son unos clásicos a nivel mundial de todas las culturas, muchos de estos temas salieron de ahí, ¿no? De esa sencillez, de la esquina, del patio, del, ¿por qué no?, de la cantina, ¿no? Entonces, un homenaje a todos esos músicos de que han estado presentes en todas las culturas, viene el nombre de Músicos Anónimos. Yo quisiera añadir un poquito que lastimosamente vivimos en una época, no donde todo está mal, sino que me refiero a este punto específico donde todo tiene que ser oficializado, ¿no? Una institución es quien te oficializa que eres lo que eres, ¿no? Tú eres músico porque te oficializa una institución, o tú eres esto porque te oficializa una... tenemos que recordar que la humanidad tiene miles de años y no, esas instituciones no estuvieron siempre ahí para oficializar a un músico. Así que un músico es un músico aquí o en el Tíbet, ¿no? Sin necesidad de oficialismos o decretos o títulos. No estoy en contra, ¿no?, de la educación, al contrario, la educación musical, bienvenida, y esa es una de las cosas positivas que tenemos ahora en el Ecuador, que se puede estudiar la música, pero a lo que me refiero, este oficialismo de las instituciones es un poquito terrible en ciertos puntos, ¿no? En efecto, pues un tributo, digámoslo así, a los músicos de calle, a los músicos que simplemente por la música viven, ¿no? Coméntanos, Jorge, ¿de qué trata? Tengo en mis manos el disco El Éxito de Mis Fracasos. ¿En qué pensaron para producir este disco? El disco, como te comentaba, tienen algunos temas, no necesariamente todos los temas surgen de corrido, ¿no? Algunos temas son de algunos años atrás, de 10 años atrás, otros de 5 años atrás. Entonces, lo que se ha hecho es recopilar un grupo de canciones que consideramos convenientes para este disco, ¿no? En este disco lo que quisimos es mostrar un poco más de diversidad a nivel musical. Por ejemplo, la canción que escucharon anteriormente, Doblando la Esquina, tiene por ahí unas connotaciones un poquito country. Tenemos por ahí un bolero, por ejemplo, tenemos un blues. Tenemos una canción con rasgos flamencos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace a la canción de autor que siga siendo canción de autor? Porque aquí se puede decir, entonces, estás haciendo un champús, ¿no? Y no es la idea. Tampoco se trata de hacer fusión. No es lo que estamos proponiendo. La canción de autor sigue siendo canción de autor cuando hay este intento humildemente poético, diría yo. Es decir, este intento de trazar una línea de la literatura con la música, ¿no? a través de distintos ritmos. Entonces la canción de autor permite justamente eso, permite esa variedad de ritmos, variedad de expresiones culturales, musicales, perdón, a través de la canción de autor. El éxito de Mis Fracasos es un nombre propicio que le quisimos dar, porque nuevamente no se trata de escribir por escribir, ¿no? Tampoco se trata de pretender que la canción sea la que salve al mundo, tampoco. Pero sí cierto sentido, ¿no? Un sentido de reflexión, al menos en las líricas. Sean reflexiones sociales o personales, ¿por qué no? La reflexión no cae solamente en lo social, ¿no? Cae mucho en lo personal. De hecho, la base de lo social es lo personal, ¿no? Entonces, el éxito de Mis Fracasos es justamente eso, después de un periodo donde aparentemente uno cree que las cosas no salen bien, no es que no salen bien, sino que al contrario, son lecciones, y esas lecciones son las que le permiten a uno crecer. Uno crece en las caídas, uno crece en los errores, en los fracasos, ¿no? Algunas personas no quieren utilizar estos términos, obviamente tendrán sus razones, pero de ahí viene el éxito de Mis Fracasos, es justamente estas caídas, es lo que te permite crecer, aprender. Obviamente sí se aprende, ¿no? Porque hay quienes dicen que uno nunca aprende. Así que, sí, de ahí viene. El éxito de Mis Fracasos radica en los encuentros, dice el coro del tema de la canción. Así que los encuentros que se dan también en esos momentos de desdicha o de búsqueda también, ¿no? En base a esos encuentros han salido muchos de estos temas, ¿no? Es decir, que tenemos... En estos 12 temas que componen el éxito de Mis Fracasos tenemos quizás las experiencias sintetizadas a través de la música, experiencias quizás personales, emociones, de instantes, y pues en efecto el producto se ve muy bien, ¿no? Está muy bien tratado a nivel gráfico y muy bien producido porque se escucha bien. Coméntanos, Jorge, quizás proyectos a futuro, quizás un tercer disco. Mencionabas que ya Músicos Anónimos cuenta con este, que sería la segunda producción. Quizás se está pensando en una tercera producción. Sí, bueno, este disco relativamente no es tan viejo, salió en diciembre, va a ser en diciembre, recién un año, ¿no? Así que el trabajo que hemos hecho en este año ha sido de su difusión. Y para sacar algo... de este tipo ha tomado su tiempo, es una producción de cerca de 2 años también, porque involucra la composición, aunque algunas ya están compuestas, tienes que hacer los arreglos, siempre trabajar las líricas, te gusta esto, luego lo escuchas, lo vuelves a cambiar, la grabación, la masterización, luego tienes la producción del disco, el diseño y como tal, ¿no? Entonces, sí es larguito. Yo creo que vamos a seguir trabajando en la difusión de este disco, de nuestro trabajo. El disco anterior, el primero, Sin Vicios ni Sin Sueños, no es que está olvidado. De hecho, cuando tocamos, seguimos manteniendo temas del primer disco también. La idea es seguir participando en eventos, en festivales, en estos espacios donde uno puede seguir difundiendo el arte, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, a... No sé, se me ocurre una salsa, una tecnocumbia, donde habría un poco más más amplio el espectro para difundirlo. Así que, bueno, ahora estamos enfocados específicamente en Chile. Regresamos, de hecho vamos a estar también por Argentina, a ver qué es lo que sucede por allá. El próximo año sería igual el tema de seguir buscando estas puertas, estos espacios para la difusión. El siguiente año empezaríamos ya, bueno, no es que se empieza, porque la composición no es algo que uno lo coge como oficio de aquí para acá voy a componer y de aquí no, sino que uno está constantemente componiendo, así que creo que la composición se va a mantener en los siguientes meses. Esta mañana Jorge Castillo nos acompaña y pues él viene desde la banda de Músicos Anónimos, quienes están invitados a Chile precisamente a este festival de música, de autor. Me ha llamado un poco la atención la portada, ¿no? La contraportada, digamos. Lindísima, lindísima. Les cuento, les narro un poquito. Es una muchacha con el cabello suelto y de su cabello salen unas notas musicales. Ella está cobijada ciertamente por un libro. ¿Con un libro? ¿No? Sobre de su un... cabello se desprende a manera de pentagrama, pues, unas figuras musicales. y un cuadro donde se puede observar claramente una luna. Mucho dice, ¿no? Mucho dice de la banda. Claro, la intención fue la parte gráfica, seguir manejando este enfoque artístico, ¿no? Nuevamente ese sentido o estético también se podría hacer. Solo para terminar de pronto con lo que comentó, esta es una obra hecha a mano, es a carboncillo, de un amigo. De pronto nos está escuchando, Caluco Morán, un fuerte saludo. Nos ha ayudado en el primer trabajo y en el segundo. Él es un artista, es diseñador gráfico, pero también es pintor, así que lo que se hizo es a mano y específicamente para el disco, es decir, es arte en el disco. Maravilloso el trabajo de Caluco, y desde ya está invitado a nuestro programa también, así es que tú vas a ser quien nos ayude con esa invitación. Claro, invitación. Sí, con mucho gusto. Jorge, mil gracias por estar con nosotros esta mañana, y desde ya te invitamos para cuando regresen de Chile, vengan para que nos cuenten qué pasó, las experiencias, ¿no? Y de pronto hacer música en vivo acá sería maravilloso. Mil gracias. Y le agradezco muchísimo, Beatriz, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por esta oportunidad para poder difundir la participación no solamente de la banda, ¿no? Porque en este caso es Ecuador quien está participando en Voces por Sudamérica. Mucho más allá de nacionalismos o de llevarse banderas, sí se lleva uno ese cariño de la gente, de gente que nos ha acompañado en todo este trayecto, gente que está en los medios, músicos, productores, ¿por qué no? Así que es importante que esta noticia se vaya difundiendo, porque también la canción de autor como tal tiene su vigencia, está muy presente, se sigue trabajando en América Latina. Hay algunos que piensan que ya, bueno, con la caída de la música, caída simbólica me refiero, ¿no?, de la música protesta, se quedó ahí. No, los compositores, los músicos siguen su trabajo. De pronto no son géneros tan escuchados en las radios, pero los músicos están ahí, y en Ecuador hay muy buenos representantes, de los cuales uno se ha nutrido, y uno lo que sigue obviamente como tren, seguir el vagón del arte, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad, gracias por acogernos acá, y les invitamos nuevamente a que escuchen Músicos Anónimos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, pueden encontrar. Jorge, ¿qué canción vamos a escuchar en este instante para despedirnos? A ver, podría ser Serenata Clandestina. Serenata Clandestina. El track número 2 del disco El Éxito de Mis Fracasos. Y con este tema queremos decirles gracias, amigas, amigos, despedir nuestro programa del día de hoy con un abrazo fuerte, por supuesto, para todas y todos. Como siempre, Andrés Viracocha, mil gracias su trabajo. Mil gracias. Wilmer, mil gracias su trabajo. A todo el equipo que está atrás de esta radio revista, La Rayuela. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, nos juntamos nuevamente aquí. Muchísimas gracias, saludos, una buena tarde.